Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda con todos? ¿Cómo les va? Pues es la tarde de un martes. Estamos llenos de buena onda, de blues y de rock and roll. Estamos en una emisión más de Woodstock Blues para entonar una tarde más. Hay muchas cosas para el día de hoy. El día de hoy no tenemos ningún invitado, pero voy a hablar un poco de las cosas que se vienen, de los eventos y todo. Para empezar este evento que la Casa de la Cultura está ahorita como loco promocionando, pues es el Hecho en Casa. Este día 29, este sábado 29, vamos a estar con bandas blues a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 2 de las tardes. Va a estar el Quinto Cian con Nelson de los Reyes, quienes nos visitó hace unas semanas atrás. Va a estar mi banda personal, los Blues Brother Band, y van a estar también los Diablos Locos Rock and Roll. Estos Diablos Locos Rock and Roll, les mando un saludísimo, seguramente nos están escuchando. A Patricio Muñoz y Alexis Castelo, pues les mando un saludo muy enorme a todos ellos. Son panísimas míos, hermanos, ñaños de hace muchísimo tiempo. Tocamos juntos alguna vez cuando estábamos en el colegio, y el día de hoy ellos tienen su banda de una onda medio rockabilly, rock and roll, bluesera, medio underground, super chévere. Los Diablos Locos Rock and Roll, les invito a todos a que los busquen y los sigan. Ellos ya tocaron en el concierto 1x1 aquí en el Parque Bicentenario el año pasado. Han estado también desde hace muchísimos años dando tributos y haciendo cosas chéveres en el Taita Rock. Aprovecho también para mandarle un saludito a mi amigo Luis Villamarín, del dueño del Taita Rock, quien siempre ha abierto las puertas de su bar y de todos los espacios cuanto ha podido para las bandas nuevas, para los jóvenes, para las nuevas propuestas. Le mando un abrazo fuerte a Luis Villamarín, de la banda Esto es Eso, dueño del bar Taita Rock. Un saludo también para todos los Diablos Locos, Denis, Alexis, Patricio, al Champion también. Ya los veremos el día sábado aquí en El Hecho en Casa. A la banda del Quinto Cian, también a Nelson de los Reyes, que estuvo con nosotros hace una semana, un saludo muy grande, también nos están escuchando. Y pues ahí vamos a ir cachando un poco más de la nueva onda, de bandas nuevas que se están dando a conocer, a quienes se les da la apertura para pues venir a presentar sus cosas en todo este trajín, en todo nuestro programa y en todo lo que nos ha pedido la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura. Y bueno, pues hay un evento muy especial que poco nada, realmente nada tiene que ver con el blues, pero les quiero invitar porque tiene que ver con ser humanos. Es un evento que se va a realizar en la Casa de la Música. Esto queda en el centro, en la Valderrama y Avenida Mariana Jesús, Centro Norte. El viernes 5 de mayo. Viernes 5 de mayo del 2017 a partir de las 7 de la noche. Las filas, los asientos son contados, así que les invito a buscar pronto su entrada. Es el concierto Tesoros del Ecuador. Presenta Rotarac Quito. Es el concierto Tesoros del Ecuador. Las entradas cuestan entre 10 y 13 dólares. Repito, es el viernes 5 de mayo, pero como les digo, es un concierto que tiene mucho que ver con ser humanos. Yo ya tengo mis dos entradas para mí y un brother con el que vamos a ir, pues. Pero, mil disculpas, yo sigo enfermo y es pasando un mes. Entonces, tiene que ver con ser humano, ¿por qué? Porque estos locos de Rotarac tenían un proyecto para beneficiar a las personas que fueron damnificadas por el terremoto. Allá en Pedernales y toda la cuestión de la costa. las personas que se quedaron sin casa, ustedes saben, ha habido muchas partes, muchas instituciones que han ayudado, pero pues una de ellas ha sido Rotarac, que tenía un proyecto para construir casas nuevas para aquellas personas que se quedaron sin hogar. El proyecto se llama Vuelve a tu Casa, me parece, y se quedaron sin financiamiento. Para esto están haciendo este concierto de Tesoros del Ecuador, con obras, es música clásica, ¿no? Es con unas obras del Archivo Nacional que jamás han sido tocadas, están increíbles. Y asistí a un par de ensayos por ahí a cachar. Y le agradezco muchísimo a Anita Murillo, violinista, quien me invitó al concierto, también nos está escuchando, y los invita a todos ustedes a adquirir su entrada de Rotarac para el Tesoros del Ecuador. Los ensayos están increíbles, hay obras también de compositores de la UDLA, de la Universidad San Francisco, de la Universidad Dos Hemisferios, compositores jóvenes, pero súper buenos compositores que han decidido donar sus obras para esta buena causa del proyecto Vuelve a tu Casa, para poder ayudar de alguna manera a que se financien estos proyectos para los damnificados por el terremoto, ¿no? Es muy importante estas actividades, los músicos siempre estamos inmiscuidos en esas cosas. Yo creo que para estas cosas, para estos asuntos de ayudar a las personas, a nadie nos molesta de pronto tocar uno o dos conciertos gratis. Igual en este caso todo el dinero de la taquilla va a ser destinado 100% al proyecto, y les invito a todos que busquen ya desde este mismo momento el concierto Tesoros del Ecuador de Rotarac Quito. Va a ser en la Casa de la Música, en la Valderrama, N32 307 y Avenida Mariana de Jesús. Repito, en la Casa de la Música, Valderrama, N32 307 y Mariana de Jesús. El viernes 5 de mayo. Viernes 5 de mayo, no pueden hacer ninguna otra cosa que no sea asistir a Rotarac Tesoros del Ecuador a partir de las 7 de la noche. Los asientos están contados, las entradas se acaban. Es increíble y no podemos quedarnos sin poner nuestro granito de arena. Después de esa gran invitación, vamos a irnos con un poco de musiquita. Vamos a empezar a entonar un poco la tarde. Vamos a escuchar algo de música ahí, por favor. Fuimos bajo el sol del día. volvimos, acabamos de escucharles a los locos, estos locos loquísimos hermanos nuestros del colectivo Quito Blues y del programa Woodstock Blues, los Tigres del Chaulafán con su canción Ojo por Ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Qué cancioncísima que es esa. Y un saludo enorme también para los Tigres del Chaulafán. Quería aprovechar, pues ya les hice la invitación al concierto de Rotarac, el Tesoros del Ecuador. Ahora pues hacerles una invitación para un encuentro, igual poco nada tiene que ver, en el que, bueno, estaré tocando un poco, algo de blues, unos temas un poco ahí medio llameados y todo, pero más que nada es un encuentro por la Semana del Libro que estamos viviendo. Al que ya nos había invitado Ariana Seguad la semana anterior, el día viernes, que estuvo con nosotros. Este encuentro, esta feria, por decirlo así, se va a realizar, se está realizando desde el día de ayer, desde las 10 hasta las 12, 12 y media más o menos son las actividades, en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Esto queda en la avenida 9 de Octubre y Colón, justo en la esquina, a la vuelta de donde era la panadería moderna. Ahí está la Universidad Iberoamericana, es un edificio bastante grande que cuenta con bastantes estudiantes. Ahí vamos a estar entre escritores de todo tipo, jóvenes estudiantes y gente que quiera ir. Pues el día de mañana va a estar Darío Ramos, quien también nos visitó por aquí la semana anterior. Va a estar Darío presentando algunas cosas de él, entre otras cosas hablando de su último libro. Y pues estaré yo dando una charla para escritores jóvenes acerca de todas las cuestiones que son difíciles del momento de hacer tu primera publicación, el momento de pensar a quién quieres invitar a hacer la edición, a quién quieres ponerlo a presentar y organizar todas las primeras publicaciones, pues desde la más pequeña, desde un, no qué sé yo, un haiku en algún periódico y cosas así. Pues les comento, entre una y otra cosa que yo hacía en esta vida, pues era la cuestión de escribir. Cuando estaba en el colegio teníamos una iniciativa en la que publicábamos una especie de periódico escolar underground, sin permiso de ninguna autoridad, y lo publicábamos en los baños. Ahí podía llegar a todas las manos y ojos que queríamos que llegue. Pues en esas cuestiones publicábamos todo lo que los estudiantes habían quisieran enviarnos, todo el material obviamente pasaba por un proceso de macheteo, donde pues editábamos cosas, qué sé yo, a veces faltas gramaticales, ortográficas, cosas así, pero después todas las publicaciones se hacían, y desde las dedicatorias más pequeñas. A veces la gente tiene miedo de hacer publicaciones y sus cosas por miedo al rechazo, y pues de eso justamente vamos a estar hablando el día de mañana. El día de mañana a las 10 de la mañana en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, en la 9 de Octubre y Colón, repito, a las 10 de la mañana. Tenemos bastantes eventos esta semana. Quiero mandar un saludo muy grande también a Esteban Poblete. Esteban Poblete, un abrazote, ñaño. Él también nos está invitando al lanzamiento de su novela en el Ventana Arriba. Todos conocemos pues el Ventana Arriba. Un saludo también muy grande a la gente del Ventana Arriba, un espacio que siempre ha contribuido con todas las cosas relacionadas al blues y que nos abrió las puertas, porque en el Ventana Arriba en agosto vamos a tener la rueda de prensa de nuestro festival, el Quito Blues 2017, décima edición. Un saludo muy grande para la gente del Ventana Arriba y Esteban Poblete Oña, quienes nos invitan al lanzamiento de la novela de Esteban, El Ojo a Través de la Calavera. Esta novela es del género crimen. Es una propuesta bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Les invito personalmente, yo ya la leí, y les invito a que vayan el día del lanzamiento, a que la adquieran. El valor de contribución será de manera libre y voluntaria. Solo quien desee ayudar, costes de publicación con la cantidad de apoyo que le resulte conveniente. Son palabras del Esteban. Pues no se hagan líos, si es que están chiros, cualquier contribución será bien recibida. Cualquier información necesaria para depósitos y transferencias, se pueden contactar con el Esteban al correo electrónico estebanpobleteona559@gmail.com. Estevitan, muchísimas felicitaciones por tu última novela, un saludo enorme a Ventana Arriba y Esteban Poblete, que nos invitan a participar activamente pues de todos los eventos que ellos organizan. A todas las personas que me están escuchando en este momento, les invito personalmente al lanzamiento del libro del Esteban Poblete, que se va a realizar, veamos qué día es que está diciendo este loco que se va a hacer. Este día jueves es que se va a lanzar este libro. Y hablando de lanzamientos de libros, también les invito y un saludo enorme a Juan Secaira Velastegui, que también nos está escuchando, otro amigo escritor del gremio, pues con su último libro La Otra Mitad. Estará haciendo su lanzamiento este día viernes en la casa de Juan. El libro está a un módico precio de $10. $10 que realmente es un libro increíble de poesía. Yo tengo todos los libros de Juanito Secaira y son muy recomendados, sobre todo para las personas que nos gusta la poesía en verso libre. Este viernes nos vemos también con quienes quieran participar, quieran llegar y quieran estar en la casa de Juan Secaira Velastegui con su último lanzamiento de su libro. Esta la casa de él, en donde se va a realizar, queda en la calle Puerto Viejo, la calle de atrás del Hospital del Seguro, la que sube del KFC en América, Puerto Viejo y América. Suben de la América, es una cuadrita por la vereda de mano izquierda, y ahí ya van a empezar a escucharme tocando y a escuchar esas típicas y clásicas conversaciones entre los artistas, de músicos, de escritores, pintores y todo. Pues ya van a empezar a escucharlas desde la calle y ya se van a saber en dónde es y a dónde tienen que llegar. Un saludo enorme para Juan Secaira Velastegui y para Esteban Poblete, que tienen lanzamientos y eventos en los que estoy muy gustoso de poder participar esta semana. Les invito a todos a que se encuentren conmigo el día de mañana en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. A partir de las 10 de la mañana, músicos y escritores, bueno, estaré tocando un poco también y vamos a arrancar con un poco más de música. Tenemos una tarde llena de música y de buena onda, vámonos ahí con algo de música. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. Well, I should have known. So easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. I found out that love was more than just a game. You play him to win. You just said, so love, it was so

agradezco muchísimo a todo el colectivo y a nuestros productores, Patricio Recalde y Margarita Altuna, quienes nos están escuchando en este momento desde Tampa, Florida. Pato, Margarita, muchísimas gracias. Una gran noticia más es que vamos a estar con la banda de nuestro gran compañero, nuestro gran amigo Ramiro el Negro Acosta, que regresa a los escenarios después de mucho tiempo. La banda del Negrito Acosta, todos saben, el Negro es una gran leyenda de la escena blues, rock and roll de esta ciudad. Pues regresa al escenario la banda de Ramiro el Negro Acosta, quienes van a estar con nosotros en el festival Quito Blues. Quiero mandar un saludo muy grande a Henry Hernández, quien nos está saludando en este momento a partir de nuestras redes sociales, en mi cuenta personal Adrián Albuja en Facebook y en mi página Albuja JAH en Facebook. Pueden comunicarse ya para cualquier pregunta, cualquier saludo. Vamos a estar en este momento, también quiero invitarles el día sábado 29 de abril en la noche, bueno, en la tarde ya les invité al evento, al Hecho en Casa, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura, en la parte de afuera, en el área verde, en el cual voy a estar tocando yo con la Blues Brother Band. Va a estar el Quinto Cian y va a estar también los Diablos Locos Rock and Roll. Un gran saludazo para todos mis ñaños. Pero también en la noche, para rematar, vamos a estar con un tributo a AC/DC, los grandes del hard rock clásico e inicios del heavy metal. AC/DC va a estar el tributo a AC/DC en el Taita Rock. Un gran saludo a Lucho Villamarín, quien nos va a estar acompañando también el próximo martes para hablar un poco de lo que es el Taita. Un gran escenario en el cual yo también he tocado, y sé que muchos grandes músicos empezamos tocando en el Taita Rock. Siempre Luchito nos ha abierto la puerta del espacio. A partir de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, tributo a AC/DC en el Taita Rock. No olviden traer sus identificaciones, únicamente mayores de edad. El Taita Rock queda en la Orellana, E944 y 6 de diciembre, edificio La Viña. Esto es más arribita de lo que es Juan el Jury, un poco más arribita antes de llegar a las 6, por el subway de las 6. Serán interpretados por una gran banda de músicos comprometidos y su sonido. 8 músicos en escena que darán vida a las frecuencias de AC/DC. La preventa está a $7, el día del evento estará en $10. Compren ya sus entradas, no se lo pueden perder. Busquen al Taita Rock en Facebook, a Lucho Villamarín también. Búsquenlo, contáctense para que puedan adquirir sus preventas y puedan estar el día del evento sin ningún problema. Las reservas se pueden hacer al 098-77-13-813. Repito, 098-77-13-813. Y obviamente por las redes sociales, a la página oficial del Taita Rock y de Lucho Villamarín. Tenemos muchísimos eventos. Ya les dije, se viene el Festival Quito Blues. Y hay muchas bandas que han confirmado su asistencia, bandas de México, de Argentina, bandas de Francia también. Vamos a estar con un montón de sorpresas, el maestro Billy Branch dando una clínica de armónica en el Teatro Prometeo, entre otras cosas más. Vamos a estar con muchísimas otras cosas, es nuestro 10º festival y no se puede quedar atrás. A todas las personas que me están escuchando les invito a que vengan con familia completa, no hagan planes. Del 21 al 26 de agosto vamos a estar con el Festival Quito Blues 10ª edición. Quiero hablarles un poquito más, aunque ya lo va a hacer el mismo Juan el día viernes, va a estar aquí Juan Secaira, para hablarnos un poco, y también van a estar otros locos músicos de ahí, de la escena de rock and rollera. Pero Juan nos va a hablar de su libro que se estrena este día viernes, La Mitad Opuesta. La Mitad Opuesta es súper libro de poesía, este día viernes a las 7 de la noche en la casa de Juan Secaira, calle Portoviejo, OE3-157 y Avenida América. Entonces estamos invitados. Está calientito y con muchísimo cariño este libro de Juan Secaira, a un módico precio de $10. Un saludo muy grande a Juanito Secaira y a su esposa Tati, a sus hijos, que siempre también han tenido la apertura con muchos escritores jóvenes, con todos los escritores jóvenes, quisiera decir, entre ellos estoy yo, pues, para seguir impulsando toda esta cuestión de la cultura y de la nueva sangre en el medio cultural. Y hablando de nuevas cosas del día de hoy, a partir de las 2 de la tarde empezó en el Conservatorio Nacional de la Música, todavía tienen chance de llegar, el primer encuentro de percusión en el Conservatorio Nacional de la Música y Tushpar Ensemble. Un saludo enorme al Diego Miño, al Coco Lucero, que nos invitaron a este evento en el cual ya estuvimos un chance y esperamos regresar. Un saludo muy grande al Diego Miño y al Coco Lucero en el primer encuentro. Muchísima suerte con su primer encuentro de percusión en el Conservatorio Nacional de Música y Tushpar Ensemble. Las entradas están disponibles en www.conamusi.edu.es. Aún alcanzan, también se están vendiendo entradas, según sé, en las afueras del evento. Van a estar conferencistas como Fidel Sandulvide, César González, Lenin Izquierdo y Cristian Orozco. Y ensambles de alumnos y maestros, Marco Arias y Darío Vaca, percusionistas increíbles. Va a estar un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional, el ensamble Tushpar y el gran ensamble del encuentro. Grandes percusionistas que van a estar en este momento, están en este momento, en el Conservatorio Nacional de Música. La percusión me parece a mí es lo que yo siempre quise hacer y lo que hasta ahora no logro hacerlo bien, pues es lo más bello del mundo porque puedes golpear cualquier cosa y eso precisamente nos ha demostrado Diego Miño con todos los proyectos de percusión callejera que ellos han tenido, pues en la despensa Miño, si es que quieres estudiar algo de percusión en la despensa Miño puedes hacerlo, le mando un saludísimo al Dieguito. Golpeas cualquier cosa, vamos a hacer un pequeño ejemplo de algo que aprendí con el Dieguito. Vamos a golpear una mesa con superficie y una mesa sin superficie encima, ¿ya? Cosas así, golpeando cualquier cosa. Alguna vez nos reunimos con Dieguito Miño y con todos los ensambles en el Parque de Andalucía a hacer un ensamble con palos de escobas y unos cuantos baldes que habían por ahí y son cosas mágicas que uno encuentra. La música está en todos lados. Hicimos ensambles también de percusión callejera con blues, una especie de drum and bass entre los percusionistas callejeros y bueno, yo estaba tocando el bajo ahí. Algunas cosas que se han hecho. Un saludo enorme al Coco Lucero y al Dieguito Miño, entre otras cosas que estamos también que les quiero invitar y voy a recalcar para que vayan a encontrarse con Darío Ramos y con mi persona el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, esto queda en la 9 de octubre y Colón, esquina, el edificio grande y gris que encuentran por ahí a la vuelta de donde antes era la panadería moderna. Voy a estar dando una charla para escritores jóvenes, para artistas jóvenes, para que no tengan miedo de publicar sus cosas, para que salgan a la luz y siga este medio cultural llenándose de sangre nueva, de sangre joven. Vamos a estar con un poco de música y con el mejor ambiente ahí. Le quiero mandar un saludo enorme también a Ariana Seguad, que estuvo con nosotros el día viernes y seguramente va a volver a estar con nosotros. El día viernes de esta semana nos va a visitar Juanito Secaira y también van a estar otros locos. Y esa es una sorpresa, no se pueden perder el programa de este día viernes. Es una sorpresa de los músicos que nos van a acompañar este día viernes. Y vámonos a escuchar un poco más de música, vamos a entonar un poco la tarde. Vámonos con más música. Quiero más, me voy de aquí. Tanta gente me alborota las pupilas y mientras es más grande menos puedo ver. Miro mi vida hace miles. Creíste, muchachito, las barajas son caras.

Volvimos al aire, gente. Woodstock Blues, acabamos de escucharles a mis ñaños, a quienes van a estar con nosotros el día viernes y el día sábado. El día viernes aquí en el programa y el día sábado nos acompañarán en el evento Hecho en Casa, al cual quiero reiterar la invitación. Los Diablos Locos Rock and Roll, esto que acabaron de escuchar fue El Autómata de Los Diablos Locos Rock and Roll. Un saludo muy enorme a esos Diablos Locos que estuvieron conmigo en algún momento en el colegio, que son panísimas y hemos pegado algunas cosas, giras y entre otras. Con Los Diablos Locos vamos a estar el día sábado en El Hecho en Casa a partir de la 1 a las 2 de la tarde. Tenemos muchísimo blues y rock and roll en El Hecho en Casa, no se lo pueden perder. Quiero darles una noticia grande también, y es que Mondonguito Blues, repito, Mondonguito Blues, la gran banda ecuatoriana liderada por el maestro, uno de las leyendas blues, Amarillo, Azul y Rojo, el Pato Tovar, también ya confirmó su presencia en la 10ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2017. No se lo pueden perder, el Quito Blues 2017, de lunes 21 al sábado 26 de agosto. La entrada es libre a todos los eventos. La producción general se la debemos muchísimas gracias a nuestros productores también, Margarita Altuna y Patricio Recalde. Y pues encargado mi persona, entre una y otras cosas. Quiero reiterar todas las invitaciones que les he hecho el día de hoy. Sobre todo la del concierto Tesoros del Ecuador de Rotarac en la Casa de la Música, Valderrama, N32, 307 y Avenida Mariana de Jesús. No se lo pueden perder, ya les dije, no es un concierto que tenga que ver con el blues o con el rock and roll, sino con ser humanos. Pues estos locos de Rotarac están enviando toda la taquilla del concierto Tesoros del Ecuador para poder acolitarles a los brothers que tristemente fueron damnificados por el terremoto, que ya pasó un año de aquello, pero los daños siguen ahí. La ayuda está llegando sin duda alguna, pero no es suficiente, se necesita de más. La gente aún no ha podido regresar a sus hogares y pues Rotarac está ayudando a eso. Las entradas están entre 10 y 13 dólares, hay dos localidades. Y créanme, no se lo pueden perder porque van a estar grandes músicos, muchos grandes músicos. Entre ellos, le quiero mandar un gran saludo a Anita Murillo, quien nos hizo la invitación y me pidió que hable del evento pues en el programa. grandes músicos de no solo del Conservatorio Nacional, del Franz Liszt, de las universidades, de la UDLA, de la Dos Hemisferios, de la Universidad San Francisco, que van a estar el día del concierto. Las obras son obras del Archivo Nacional, obras clásicas y también otras obras escritas por estudiantes de estas universidades que han decidido donarlas para esta gran causa que es el apoyo a los hermanos damnificados por el terremoto. Quiero mandarle un saludo también muy grande a todas las personas que están en este momento luchando por llevar la cultura y por acolitarles estos locos de Rotarac. Un saludo también a Henry y a Juan Fernando que nos están escuchando y están pilas del programa a través de las redes sociales. Al Pato Tovar de Mondonguito Blues, quienes ya confirmaron su asistencia al 10º Festival Quito Blues. A Esteban Poblete, que nos ha invitado a su lanzamiento de su novela. También a Juan Secaira, que nos va a acompañar este día viernes 28 de abril. A Juan Secaira y a los Diablos Locos que van a estar con nosotros. Y una gran banda argentina también que confirmó, la Big Mama Baby, confirma ya su presencia. La Big Mama Baby confirma su presencia en la 10ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2017. Esto va a estar una locura, no se lo pueden perder, esto va a estar increíble. Va a estar, repito una vez más, el maestro Billy Branch dando una clínica de armónica para armonicistas desde cero. En el Teatro Prometeo va a estar nuestro bajista estrella, Sergei Proshunin, a quien le mando también otro saludo, del Blues Project Rolling, que nos estuvieron acolitando el día miércoles 12 de abril, aquí en el Teatro Prometeo, con esa noche de poesía y blues que tuvimos. Un gran saludo y abrazo a Sergei y a todo el Blues Project Rolling, a nuestros productores, Margarita Altuna y Patricio Recalde. Y pues no pueden perderse todos estos eventos. Está el tributo de AC/DC en el Taita Rock el día sábado por la noche. Está el Hecho en Casa aquí en la Casa de la Cultura. Y no se olviden de seguirnos por las redes sociales del programa Woodstock Blues. a mí personalmente, a mi cuenta personal, Adrián Albuja, o a mi página, Albuja, A-L-B-U-J-A-H, al Pato Harp Recalde, una de las grandes leyendas del blues. Y pues les recordamos que nos pueden escuchar a través de la 940 AM en www.radiocce.com. Nos pueden ver en vivo, en audio y en video. Un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en audio y en video. Y pueden descargarse ya, no pueden irse sin terminar de la descarga de nuestra aplicación en Play Store para todos los teléfonos Android. Radio CCE HD, Radio CCE HD en Play Store, búscalo ya, descárgate y estate pendiente de todas las actividades y de todos los programas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien agradecemos muchísimo este espacio para la cultura, para el blues y para el rock and roll. El tiempo se nos ha ido volando, ya queda poco. Antes de despedir el programa, vamos a irnos con una canción más. Vamos a ir con una canción más. ¿Qué nos tienes preparado? Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos. La bifurcada. Me voy a matar. suerte, pero te digo... Y el tiempo se nos ha ido volando, mi gente. Les recordamos que nos pueden contactar al 222-0966. Repito, 222-0966 para llamadas al aire, saludos, preguntas, sugerencias y todo lo que quieran hacer, mi gente. Ese es el número de teléfono de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 222-0966. Y pues, con esto hemos puesto fin a una emisión más del Woodstock Blues. Acabamos de escuchar a Memphis La Bluesera con su canción La Bifurcada. Y pues aprovechamos para reiterar todas las invitaciones que les hice. No voy a volver a hablar de todos los eventos, solo les diré los nombres. El concierto de Rotarac, Tesoros del Ecuador, el tributo de AC/DC en el Taita Rock y el Hecho en Casa, que no se lo pueden perder, de la 1 a las 2 de la tarde. El lanzamiento del libro de Juan Secaira y de Esteban Poblete, no se lo pueden perder. Tenemos esta semana una agenda cultural súper amplia para todos los gustos, para todas las edades, con actividades llenas de un montón de cosas, de un montón de sorpresas. Esto fue el Woodstock Blues. Y les dejo, es una tarde de viernes y salimos en la mejor de las buenas ondas. Nos vemos, gente, Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!